pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Si todos pensáramos igual, todos nos habríamos casado con Mabel. Yo aquí, como siempre, voy a expresar lo que pienso yo y daré mis razones de por qué pienso así. Así como vieron vacas sagradas dentro del Frente Amplio, por ejemplo, programa único, candidato único, que se dejaron de lado por conveniencias electorales, sería bueno también que matáramos con la misma arma a otra vaca sagrada que apareció hace poco, la descentralización. En mi experiencia radial, cuando pusimos móviles en la calle para ocultar la opinión de la gente, ya que por esos tiempos no habían celulares ni mensajes de texto, queríamos hacer conocer la opinión de la gente y nos encontramos con que el pueblo siempre pide lo mismo para su barrio. Todos, absolutamente todos, sin excepciones, piden una policlínica y una biblioteca. Y todos hacemos como que creemos. Después supe que dicen lo primero que se les viene a la cabeza y como queda bien, ¡za! Lo dicen lo más campante. No quiero discutir si las policlínicas y las bibliotecas barriales son lo más importante, son lo que necesita un barrio. Si quieren, lo discutimos cuando quieran y con quien quiera. Pero simplemente les diré que sé, porque recorro los barrios, que no es eso lo más importante y que por algo no está en el discurso de ninguno de los candidatos. Nadie, ninguno, ningún candidato fundamenta su discurso en las policlínicas, que son resorte del Ministerio de Salud Pública, ni en las bibliotecas. Partimos de la base que una biblioteca no es un montón de libros. Para mí biblioteca, y me imagino que dirán, es lectura, conocimiento. ¿Amontonar libros? Lo importante es que lo lea la gente. Bueno, nadie lee. Ninguna biblioteca marcha, y menos en los barrios. ¿Que esto nadie se anima a decirlo? De acuerdo. No digamos entonces que le vamos a preguntar al pueblo lo que necesita. Yo, si fuera candidato, y aún sin serlo, sé lo que necesita cada barrio. Y si yo lo sé, todos los candidatos deberían saberlo, y si no, que no se metan. Ganar. Y después preguntarle a los vecinos qué quieren, nos parece que es una liviandad sin levante. Pero yo sé que todos tienen que estar conectados al saneamiento. Y les guste o no les guste. Y si no tienen dinero, lo pondremos entre todos, pero se conectarán al saneamiento y nada de aguas hervidas a la calle. No me importa lo que él piense y la tía. Yo sé que todos tienen que contribuir al alumbrado público, quieran o no quieran, anden de noche o no anden. Pero yo no les voy a preguntar si quieren que les arregle las calles. Yo no les iría a preguntar si quieren que les levante la basura, ni les iría a preguntar si pasa el ómnibus. Yo no voy a descentralizar nada. Yo les voy a hacer lo que haga falta, porque yo sé lo que les hace falta. Debería saberlo, no preguntarlo después. Pero ni a los elegidos por el pueblo, estos más o menos, como era en el tiempo de Viera, o a los referentes barriales, esos que inventó Botana. A ninguno. ¿Qué tengo que preguntarle? Debe enseñar al padre a ser hijo. Decía Napoleón, si no queréis hacer nada, haced un congreso. Pero qué comisiones ni comisiones. Yo voy a ir a los barrios, mis directores van a ir a los barrios, los vecinos me van a encontrar en la calle. Yo sé lo que tengo que hacer, y lo que no sé, me lo dicen mis asesores. Como decía León Digui, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hay que terminar con los vivillos y pedigüeños. Hay una cantidad de gente que anda alrededor de cada intendente que se prenden todas. Yo sé lo que tengo que hacer. Si soy candidato, sé lo que tengo que hacer. Y si no lo sé, mejor no me meto. Esta es mi propuesta. ¿Cuál es la tuya? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.